verme y no quieres estar conmigo. Los brazos en alto, las palmas arriba, es el teatro ópera para todo el país. Ay, amor. Más, mátame, mátame, vivo material en vivo. ¿Cómo? Si no quieres estar conmigo, arriba. Será mejor que cualquier castigo. Y mátame. Si no quieres estar conmigo, mátame. Si no te sirvo ni como amante, ni como amigo, ni como nada más, entonces no te quiero preguntar qué pasa contigo. ¿Cómo dice? ¿Cómo uso de ti? Porque siento que no hay más nada que quiero de mí. Y se te nota en la mirada, porque este amor que siento es de verdad. Por esto mátame. Si no quieres estar. Conmigo.